Toyota Matrix, único. Presenta. Egg, sausage, chips and beans, and a tea. What the people really wanted to know was, who would keep them safe? It's all extensions of what's coming out of our heads. The band Pink Floyd is really bigger than any particular individual. Pink Floyd. Pink Floyd. Esta es una producción especial por Dixo y Prodigy MSN. Rock and roll. Rock and roll. David John Gilmour nació en Inglaterra el 6 de marzo de 1946. Tiene 8 hijos. 4 con su primera esposa llamada Ginger y 3 con su actual mujer que se llama Polly. A esos 7 sumemos un hijastro llamado Charlie que es producto del primer matrimonio de Polly. Contrario a Roger Waters, Gilmour tuvo unos padres no muy estrictos. A los 13 años, un vecino le regaló una guitarra acústica y así comenzó su amplia trayectoria musical. Los músicos enterados dicen que sus mayores cualidades como guitarristas son el feeling y su sentido de timing. Aunque sus más aguerridos fans y hasta sus compañeros músicos dicen que su talento es el resultado de un romántico matrimonio con su guitarra y una sincera preocupación por la humanidad. Siendo David Gilmour un adolescente, tuvo que irse con su padre a Estados Unidos. Así, David comenzó a tocar en las bases militares de ese país con una banda llamada Jokers Wild. Y a conseguir trabajos muy extraños. Bueno, hasta fue modelo. Todo eso fue moldeando su carácter, el cual le sirvió años más tarde durante lo que los fanáticos llaman las guerras floydianas. Hasta la concepción del álbum Division Bell y más allá. Gilmour tiene varias aficiones. Entre ellas, coleccionar aeronaves antiguas, las cuales muestra y pilotea en varios festivales aéreos. Sin embargo, su primer amor sigue siendo la música. Nick Mason. Su nombre real es Nicholas Berkeley Mason. También nació en Inglaterra, pero el 27 de enero de 1944. Tuvo 3 hijos con Lynette y actualmente está casado con Annette. Digamos que nació dentro de una familia acomodada y acompañaba a su padre a las exhibiciones de autos antiguos desde muy pequeño. De ahí heredó y desarrolló su pasión por coleccionar autos vintage. Hoy en día, Nick Mason corre Ferraris, Bugattis y Maseratis, entre otros, que inscribe en alguna u otra carrera solo para divertirse y porque puede. Rick Wright. Rick Wright. Nombre real, Richard William Wright. Inglés. Nació el 28 de julio de 1945. Tiene 3 hijos. Gala, Jamie y Benjamin. Su esposa actual se llama Millie. De joven, no tenía ni la menor idea de qué carrera cursar hasta que alguien le sugirió arquitectura. Ahí conoció a Nick Mason y a Roger Waters. Pero la verdad es que Rick no quería ser arquitecto. Quería ser músico. El resto es historia. Una de sus aficiones favoritas es salir a navegar en su yate cada vez que puede. George Roger Waters, también inglés. Nació el 6 de septiembre de 1943. Tiene 2 hijos, Harry e India. Estuvo casado con Jude, Caroline y recientemente se separó de Priscilla. Su padre murió en la guerra pocos meses después de que él nació. Durante su adolescencia, le encantaba tener pistolas de juguete y disparar armas reales. Pasaba las noches escuchando la radio de la Red de las Fuerzas Armadas o Radio Luxemburgo. No le gustó el puesto de aprendiz en la Fuerza Naval y fue dado de baja. Entonces, se convirtió en el presidente del movimiento juvenil pro desarmamento nuclear. Desde pequeño, ha estado de luto por su padre. Consciente o inconscientemente. Y odia todas esas circunstancias que lo alejaron de él. Mientras que su valía lírica no puede negarse, su amargura y su inhabilidad para lidiar con su odio interno lo llevaron a entrar en conflicto con la mayoría de sus fans. Roger abandonó Pink Floyd a media década de los 80s. Sid Barrett. Nombre real, Roger Keith Barrett. Inglés. Nació el 6 de enero de 1946 y murió el 7 de julio del 2006. Sid tuvo una infancia que se puede considerar normal. Su familia no era disfuncional. Fue un estudiante destacado y hasta popular. Sus pasiones iban desde los deportes e ir a acampar hasta la actuación y la pintura. Es más, hasta fue líder en los scouts. Su padre, el Dr. Barrett, fomentó su interés musical obsequiándole un banjo y después una guitarra. El alivianado Dr. Barrett murió cuando Sid tenía solo 14 años de edad. Hay quienes sostienen que la muerte de su padre fue el primer catalizador que lo llevaría a la eventual demencia. Sid Barrett y David Gilmour fueron amigos desde muy temprana edad y en la escuela estaban juntos y se pasaban tips de guitarra. Gilmour tenía una mejor guitarra, pero Barrett tenía el talento de componer y escribir. Según Gilmour, las letras fluían libremente en la mente de Barrett. Sid Barrett fue una pieza clave en lo que ahora todos conocemos como Pink Floyd. Fue admirado y respetado. Imitado. Y muchos recurren a la simplona explicación de que fue un genio destruido por el exceso de drogas. There's a little man in a little house with a little pet dog and a little pet mouse. I know where he lives and I'll visit him. We have Sunday tea, sausages and beans. I know where he lives. Después de su salida de Pink Floyd, Barrett se convirtió en una leyenda viviente. Todo mundo decía saber dónde estaba, dónde vivía y hasta qué era lo que estaba pensando en determinado momento. Pink Floyd se convirtió poco después en un suceso mundial. En un grupo igualmente adorado por hippies, psicodélicos, punks, darks, rockers y poperos. Como ya lo dijimos, Barrett murió el 7 de julio del 2006, debido a complicaciones derivadas de la diabetes. En los homenajes, las bandas festejadas tocan hasta el final. Así que en este momento del podcast de Dixo dedicado a Pink Floyd, cederemos el audio un momento a Television Personalities. Y el tema, Yo sí sé dónde vive Sid Barrett. I know where he lives. Y Prodigy MSN. Cause I know where Sid Barrett lives. Into the Rock and Roll Hall of Fame, from Smashing Pumpkins, Billy Corgan. I grew up in the 70s and 80s. I'm roughly 28 years old. And when people would say Pink Floyd, before I even heard a note, there was a certain reverence that surrounded this band. They were a strange anomaly in the 70s, filled with this horrible, awful music, which some of you in this room are responsible for. It's a great legacy, and I wish them all well. Pink Floyd. El 17 de enero de 1996, después de haber cumplido 30 años de ser una de las bandas de rock más consentidas en todo el mundo, Pink Floyd ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Sin importar que en sus inicios tocaran solo para unas cuantas personas y después llenaran estadios hasta el tope, Pink Floyd siempre entregó música innovadora por la cual el tiempo no pasa. Billy Corgan, de los Smashing Pumpkins, calificó a Pink Floyd durante su discurso de bienvenida al Salón de la Fama como la más grande anomalía del rock and roll. Para los seguidores de Pink Floyd, fue casi obvia la ausencia de Roger Waters en dicha ceremonia. Se declaró enfermo. Y claro, la del fallecido Sid Barrett. Corgan interpretó junto a Rick Wright y David Gilmour el clásico Wish You Were Here. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from hell. Lo pensamos. Pero no hay otra forma de decirlo. No quisimos sonar a revista de rock chafa, pero es que no hay por qué buscar otras palabras cuando estas son las adecuadas. Pink Floyd revolucionó la forma en que el mundo volteaba a ver el rock. Pink Floyd mezcló de manera ejemplar un sonido amplio y poderoso con una lírica envidiable que ha creado infinidad de imágenes en las mentes de sus seguidores en ya varias décadas. Fueron los responsables de llevar la psicodelia al Reino Unido en 1966 y la prensa solo atinó en denominar su música como rock underground. El rock entró en una nueva dimensión, y hay hasta quienes dicen que Pink Floyd es ya todo un género musical. No solo una banda, no solo un cuarteto, no solo dos discos excelentes y 15 mediocres. sino todo un género. Además, es difícil de creer, pero también se llevan el crédito de la primera banda en incorporar un show de luces y efectos fotográficos en sus presentaciones en vivo, creando así un precedente que no posee ninguna otra banda. We do rely on it a lot. I mean, we couldn't do what we do as we do it without it. We could still do a good, entertaining musical show, I suppose, without it. But all those things are down to how you control them and whether you're controlling them. En sus inicios, Syd Barrett fue el proveedor principal de la banda con grandes temas como See Emily Play y Arnold Lane. Dejó el grupo en 1968 y se convirtió en el enigma loco preferido de los rockeros que andaban en busca de un Morrison inglés. De un incomprendido a quien admirar, de un mito que perseguir. Y efectivamente, inspiró el tema Shine On You Crazy Diamond, incluido en el disco Wish You Were Here. Roger Waters, Rick Wright, Nick Mason y David Gilmour se convirtieron entonces en una de las bandas más importantes de rock de todos los tiempos. Y por eso, claro, le rendimos un pequeño homenaje aquí en Dixo. Los estadios comenzaron a llenarse. Se les brindó la atención mundial y se codearon con el jet set musical y con el jet set artístico. Su disco Dark Side of the Moon llegó al número uno de inmediato allá en el lejano 1973 y rompió todos los récords al permanecer dentro de los 200 discos más vendidos durante 741 semanas consecutivas. El éxito a nivel mundial continuó con The Wall, la épica de Roger Waters que deja al descubierto la tendencia a controlar a las masas por medio del temor, la violencia, la sexualidad y, claro, la guerra. The Wall, a pesar de ser un álbum doble que bien podría haber sido triple, estuvo más de 2 años en las listas de los discos más vendidos y dio origen a la película del mismo nombre dirigida por Alan Parker. Y a una de las giras más memorables y titánicas en la historia de la música. En 1983, hace ya más de 20 años y en medio de muchos rumores que aseguraban el fin de Pink Floyd, apareció el álbum The Final Cut. La crítica e incluso los otros miembros de la banda coincidían en señalar que era más bien un disco solista de Roger Waters, ya que nadie más que él había intervenido en la creación de las letras. Después de una confusa gira y un cortometraje, Pink Floyd desapareció 2 años hasta que en 1985, recalcamos otra vez, hace más de 20 años, Roger Waters anuncia que deja el grupo e inmediatamente demanda a los demás integrantes de Pink Floyd, exigiendo los derechos exclusivos de toda la extensa obra de Pink Floyd e incluso el nombre. La batalla legal por los derechos de la música y el nombre de Pink Floyd duró más de un año, hasta que en 1987 se llegó a un acuerdo fuera de la corte. Gilmour le ofreció a Waters recibir todos los derechos de The Wall y las regalías de las obras donde él haya contribuido. A partir de ese momento, Pink Floyd siguió funcionando, pero sin Roger Waters. Nick Mason, Rick Wright y David Gilmour grabaron A Momentary Lapse of Reason y lo apoyaron con una gran gira donde el público les demostró su apoyo como nunca antes. Pink Floyd era Pink Floyd con o sin Roger Waters. O al menos eso creyeron muchos. En 1994 salió otro disco de Pink Floyd, con el sonido característico de los buenos tracks de David Gilmour como solista. Se tituló The Division Bell y se fue de inmediato al número uno de las listas de Estados Unidos. De hecho, la gira dio inicio en Miami, Florida. Fieles a la tradición, las 3/4 partes del Pink Floyd clásico se embarcaron en una gira de proporciones mastodónticas que aún es recordada con nostalgia. Como es su costumbre, también dieron conciertos a beneficio y la gira fue todo un éxito. Hasta la radio comercial, después de solo haber tocado Another Brick in the Wall en los años 80, se dio espacio para los nuevos temas de Pink Floyd. De hecho, durante la gira del Division Bell, se grabó lo que sería poco después el proyecto titulado Pulse, disco que representa la unión de The Division Bell con el Dark Side of the Moon, el cual era interpretado en su totalidad durante la gira. El Salón de la Fama del Rock cuenta con un Top 500. Es decir, con las 500 rolas que según ellos le dieron forma a lo que hoy conocemos como rock. Y que son consideradas como las 500 más importantes dentro de este género musical. Entre estas 500 rolas, hay tres de Pink Floyd. Another Brick in the Wall, Part 2. We don't need no thought control. Money. Easy Emily play. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Finalmente, después de años de plegarias, Pink Floyd sin Roger Waters vendría a la Ciudad de México el 9 y el 10 de abril de 1994. Todo un suceso tecnológico con sonidos surround envolvente y los miles de fans cantando los temas que al fin podían escucharse en vivo. Los temas interpretados fueron los siguientes y no los mencionamos porque tengamos una memoria prodigiosa. Más bien porque tenemos el disco pirata. Conseguible en el Tianguis del Chopo, claro. La primera noche tocaron los siguientes temas. Astronomy Domine, Learning to Fly, What Do You Want From Me, A Great Day for Freedom, Sorrow, Take It Back, Keep Talking, One of These Days, Shine on You Crazy Diamond, Breathe, Time, High Hopes, Another Brick in the Wall, The Great Gig in the Sky, Us and Them, Money, Comfortably Numb, AU, y Run Like Hell. La segunda noche hubo pocas pero sustantivas variaciones. De entrada, agregaron el tema On the Turning Away, del disco The Division Bell, y el clásico Wish You Were Here. Ninguno de los dos temas los habían interpretado la primera noche. La importancia de Pink Floyd reside en la contribución que hicieron a la música. Un esfuerzo monumental que pudo desde un principio coordinar temas que se quedaban en la mente. No necesariamente por pegajosos en el sentido pop de la palabra. Ilustrarlos con lo que sus integrantes visualizaban y delegar el trabajo a las personas más capaces del momento. Fueran ingenieros de audio, stage managers, escenógrafos, arquitectos, diseñadores, ilustradores, fotógrafos o músicos de sesión. Recientemente, el 8 de mayo de este 2008, Pink Floyd recibió el Polar Music Award, por lo que se denominó su monumental contribución a través de las décadas a la fusión del arte y la música para el desarrollo de la cultura popular. Se oye más bonito, ¿verdad? Pero hablamos de lo mismo. El discurso oficial continúa así. Por medio de una amplia experimentación sonora, capturaron el humor, el ambiente y el espíritu de toda una generación con sus reflexiones y actitudes. Pero la verdad es que las generaciones pasan y pasan, y se sigue descubriendo a Pink Floyd, y aún hay fans que no han descubierto sus primeros discos, y aún hay señores que pagarían cualquier cosa por ver de nuevo a la alineación original de Pink Floyd interpretando The Wall, o Breathe, o Astronomy Domine. El próximo 26 de agosto del 2008, Pink Floyd recibirá el premio Polar de manos del rey de Suecia en una ceremonia de gala en el Stockholm Concert Hall. A lo que le seguirá un banquete en el Grand Hotel. El evento será transmitido por televisión en todos los países donde no sean más importantes las telenovelas o el fútbol soccer o las campañas políticas. En este evento, Pink Floyd será acreedor al equivalente a $140,000 en moneda sueca. Pink Floyd evolucionó para crear una música emotiva y álbumes conceptuales a través de los años. De The Piper at the Gates of Dawn a The Division Bell, pasando por The Wall y The Dark Side of the Moon. Pink Floyd se dedicó a crear los sonidos que influenciarían a otros artistas para siempre. Soy Prodigy MSN con una logística de Roberto C. de Antuñano, y Fernando Benavides. Con una producción de Bernardo Serrano a un guión del Warpig. Asistente de producción, Carlos Malagón, con la voz de Federico del Moral. Toyota Matrix. Único. Presentó. Esta es una producción especial. Por Dixo y Prodigy MSN.